vas por mí. No importa mi dolor, si ahora eres feliz. Lo nuestro fue un error que no debió comenzar. Ahora tienes quien te quiera, ya tienes. Sale la luna y se vuelve a esconder como tu amor. Ahora tienes quien te quiera, ya tienes quien te dé cariño. Ahora no te falta nada, aunque yo llore como un niño. Volviste a comenzar lo que jamás terminó. Él fue tu gran amor, te tuvo antes que yo. No importa mi dolor, si ahora eres feliz. Ahora tienes quien te quiera, luna y se vuelve a esconder como tu amor.